MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Decía Thomas More, las artes corrientes que practicamos en casa todos los días tienen más importancia para el alma de lo que su simplicidad llevaría a pensar. Parecería superfluo hablar del tema, mas no lo es. Pocas cosas estrechan una amistad como una invitación a casa para compartir la mesa. Pero no cualquier mesa. Solo tiene dicho efecto si esta cuenta con detalles que no solo halaguen los sentidos, sino que acaricien el alma, muestren la belleza, el empeño por agradar, el interés en darle al otro lo más valioso que tenemos, que es tiempo. Cuando esto sucede, entonces esa mesa se convierte en arte y propicia la buena convivencia. No poca cosa si tomamos en cuenta que una vida sin buenas relaciones no es vida. Por ello pienso que hay que retomar la costumbre de crear ritos y de ritualizar los momentos. ¿Y qué ritual más placentero que compartir el pan con amigos, familia y seres queridos? Bien dicen que lo contrario del bien no es el mal, sino la apatía. Hoy en este mundo de hipermodernidad y tecnología, la apatía nos chifla y seduce a cada momento con promesas de velocidad, autocomplacencia y comodidad. Estas dinámicas de aceleración, que si bien hacen práctica la vida, son poco ventajosas para las relaciones. Así vemos al caballero que ya no se levanta cuando una mujer llega a la mesa, al que ya no le abre la puerta cuando ella desciende de un coche, o aquel que se olvida de tomarla del brazo para cruzar la calle. Olvidamos que los detalles de cortesía se asemejan a ese plástico de burbujas que protege a una vajilla delicada a la hora de empacarla para evitar que se rompa. Para darle importancia a esos detalles, comparto a continuación dos ingredientes que enriquecen una relación más que cualquier otra cosa: arte y tiempo. Nietzsche afirmaba que lo que salva al hombre de sí mismo es el arte. Es decir, con frecuencia quisiéramos que el mundo tal como es no existiera, pero lo único que podemos poner ante él, entre esta realidad y mis ojos, es el arte. Un arte que tiene que ver con la estética, el erotismo, la sensibilidad, el gusto, el estilo y la belleza. Además, te platico, querido Radio Escucha, que en la India la palabra orden se dice Rita. En la lengua hindú se escribe RT, porque en ella no hay vocales. Es así que orden, Rita, es lo que da raíz a la palabra rito. Es decir, hacer un ritual es igual a ordenar las cosas. Además, si a la palabra Rita le quitas las vocales, te queda RT, las mismas consonantes de la palabra arte. El tiempo es el otro elemento fundamental, y esto es justo lo que nos falta en el mundo de la hipermodernidad. Nietzsche decía que lo más erótico que puedes regalarle a cualquier relación es tiempo. ¿Qué hay detrás de tener tiempo? La oportunidad de ritualizarte, de ordenar tu mundo y a ti mismo. Aunque tengas las posibilidades y la compañía, si no tienes tiempo para disfrutar, disfrutarse, de nada sirve. Necesitamos tiempo, tiempo para apreciar una obra de arte, para estar contigo, para estar conmigo. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en torno a una mesa, compartiendo el pan y el vino? Por ello, detén las prisas y el reloj, regala y regálate tiempo para disfrutar del arte y la belleza. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.